Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Y todos daban testimonio de él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: Médico, cúrate tú mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo y hubo gran hambre por toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y todos daban testimonio de él. La verdad molesta a muchos. Les molestó cuando Dios, Jesús, se la decía: pues no vas a esperar que a ti te hagan más caso que a Dios mismo. No lo esperes, porque esperarás en vano. Así que, si te has reconciliado con Dios, si ahora practicas tu fe y antes andaste despistado, van a ir contra ti todos los que como tú, antes de ahora, andan tan despistados como tú estabas. Y no seas injusto e ingenuo, pensando que cuando tú cambies todos deben cambiar. Incluso hay muchos que no cambiarán jamás. Puedes intentarlo, intentar ayudarles, dejándoles ver lo que haces, todas esas cosas nuevas a las que te ha movido tu fe a hacerlas. Pero van a decir que lo haces por presumir. Fíjate qué incongruencia. Critican por un lado a los buenos y luego, si haces obras de bondad, dicen por otro lado que no eres de fiar. ¿En qué quedamos? ¿Es buena o no es buena la bondad? ¿Sabes qué? Olvídate de esperar de esos que te conocieron antes de ese después, porque pretenderán, como a Jesús, que hagas las mismas obras de misericordia con ellos, pero a la vez querrán que dejes tu fe para que vuelvas a ser como ellos. Así es. Pero eso no es causa para que renuncies al amor de los amores. pero eso no es motivo de que no esperes ser santo. Puedes esperarlo, debes esperarlo y confiar en ello, porque Jesús, que es Dios, vive en ti. Y con Él cualquier cosa, por imposible que sea, puedes hacer o resistir, incluso el no ser profeta en tu tierra. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.